En la red. La marca de Carlos Heller. Que hoy está por vía telefónica. Carlos, ¿escuchás bien? Perfecto, yo y ustedes, no sé. Bien, bárbaro, como si estuviera acá, diga, el lugar común. Me parece imprescindible o por lo menos necesario que antes de ir a algún aspecto puntual del escenario económico, haya tu palabra con el político judicial o con el político a secas a partir de lo que fue esta semana con el fallo de Bonadío, ¿no? Hay un comunicado incluso del partido. Sí, te iba a empezar por ahí, que nosotros sacamos un comunicado como fuerza fijando nuestra posición, porque, bueno, el título mismo nuestro de que ser opositor prácticamente te convierte en sospechoso en este momento de la Argentina es algo realmente peligroso. Vos viste que creo que es unánime la opinión incluso de sectores que nadie podría suponer como cercanos o vinculados al kirchnerismo, que pueden discutir o no el memorando que Argentina firmó con Irán en su momento, pero todo el mundo tiene clarísimo que es absolutamente un hecho político, un hecho de política exterior y de ninguna manera un tema judiciable, ¿no? Es decir que yo en la mañana cuando se conoció, yo estaba justamente en una radio y dije, ojo que esto puede ser una gran cortina de humo, porque el mismo día el presidente Macri en los diarios decía, les pedía a sus espadas parlamentarias que aceleraran para obtener las reformas antes de fin de año. Sí. Y que no nos pongan a todos a discutir esta cuestión y nos saquen de escena que mientras tanto nos están metiendo la reforma previsional, y se están metiendo la mano a los jubilados y le están metiendo la reforma laboral y la reforma fiscal, etcétera, etcétera. Y cuando uno lo mira ya un poquito más sereno con distancia, hasta tiene que poner en el paquete de ese análisis el apuro de Bonadío por hacer esto antes de jubilarse y después de que Cristina tenga fueros. O sea, tuvo dos años, recordemos, Carlos, que tuvo dos años la causa cajoneada. Claro, pero por eso te digo, esperó que Cristina jure, para que incluso no haya ninguna interpretación de dudas sobre el alcance de los fueros. Lo presentó a sabiendas, porque ya todo el mundo había dicho, incluso el sector, digamos, del peronismo que responde a Pichetto, ya había dicho que de ninguna manera iba a acompañar una cosa como esa si pasaba, porque además acababa de hacerlo con Menem, en una situación muchísimo más grave y avanzada desde el punto de vista judicial. Es decir que yo tuve desde el primer momento la firme convicción de que era prácticamente imposible que esto pudiera avanzar, pero que podía ponernos a todos a discutir esta cuestión, y además era un paso más en este escenario de disciplinamiento. Vos viste que a la par te dicen, y bueno, y ciertos dirigentes sindicales que están siendo sometidos a presión por situaciones que tienen pendientes de distinto tipo, y ciertos gobernadores están sometidos a presión, etcétera, etcétera. Por lo que yo insisto que hay una ofensiva, yo diría, sin límite para lograr los votos parlamentarios que necesitan para sacar adelante esta reforma. Carlos, hay un... no es un dato unívoco, pero me parece que en el conjunto sí se puede hablar de dato en su sentido conceptual, que se viene dando en estas semanas y que arreció objetivamente en esta, y que se trata de connotados voceros del establishment, pero ahora también de plumas del gobierno que han salido a hablar de un país en luz amarilla, de la bomba del endeudamiento, de una bicicleta financiera que no están pudiendo parar, con las LEVAX habiendo tocado el 30%. Estamos hablando de Morales Solá, estamos hablando de Pañi, estamos hablando de Claudio Loser, ex funcionario del Fondo Monetario, estamos hablando de Melconian, solo por citar algunos. ¿Hay objetivamente un aumento de la preocupación entre quiénes de ellos mismos frente al tema del endeudamiento y del déficit? A ver, el país se ha endeudado de una manera significativa desde un punto de partida cómodo, porque teníamos un registro de deuda bajísimo. La pesada herencia de la que yo hablaba el otro día, y eso le ha dado margen en ese sentido. Pero yo sería cuidadoso con el análisis de esto que vos decís, porque todos esos comentaristas lo que están diciendo es que en vez de endeudarse hay que ajustar. Es decir, están utilizando el tema de la deuda, que no deja de ser un tema real e importante, pero donde cada vez que hablan dicen hay que meterle de una vez por toda la mano y hacer rápido el ajuste fiscal para que no se tengan que seguir endeudando. Vos lo citabas a Loser. Sí. Mirá lo que dice Loser. El riesgo es que se vaya demasiado despacio en la reducción del déficit fiscal. Sobre el impacto social hay que diferenciarlo del tema de los salarios del sector público. Argentina puede perfectamente acomodar, como lo hizo en el pasado y como lo han hecho Chile, México, Brasil, avanzar en esta situación, dice, y lograr acomodar dentro del presupuesto, pero hay que tocar vacas sagradas, fuerzas sindicales, eficientizar gastos nacionales y provinciales, etcétera, etcétera. Es decir, que son declaraciones que hay que mirar con cuidado. Ferreres, muy crítico del gobierno, sacó el otro día una nota que tituló "Cambiamos para no cambiar". Pero cuando avanza la nota, dice, es tremendo el número de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, y el gobierno hace muy poco para corregirlo. Y acá dice una cosa que te pido que la escuches y la analices junto conmigo. Lo mismo con la cantidad de jubilados y pensionados, tanto nacionales, provinciales y municipales, que no se ha podido llevar al nivel que les correspondería. No, eso es bingo. No, eso es bingo, ya se está hablando de llevarlos al nivel que corresponda, bueno. Claro, y después más adelante, otra vez, fíjate que pareciéndose a Loser, dice, ¿en dónde podríamos hacer estos cambios? Creo que los mismos son fundamentales en la política sindical, allí hay que poner la mirada. Es decir, la política sindical que le está impidiendo al gobierno avanzar en la reforma laboral. Entonces yo creo que lo que dice Melconian, lo que dice Rodríguez, lo que dicen todos estos personajes, toman un dato real. La Argentina se ha endeudado de una manera significativa. Dicen una cosa cierta, la Argentina no puede seguir permanentemente con este proceso de endeudamiento. El tema de la receta que dan para resolverlo, que le dicen, muchachos, déjense de jorobar con el gradualismo y ajusten de una vez como tienen que ajustar, y echen a los que tienen que echar, y recorten las jubilaciones que tienen que recortar, y hagan las reformas laborales que tienen que hacer, y hagan las reformas impositivas que tienen que hacer, porque si no, el mercado se los va a llevar puesto, como se lo dijo el representante de JP Morgan, por allí en la época de las elecciones, le dijo, Macri tiene un año para hacer todas las reformas que tiene que hacer, y si no, el mercado le va a pasar la factura. Abrazo, Carlos. Que te vaya bien. Hasta el sábado. Paso Heller.